Salmo 83, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 83, canción, Salmo de Asaf. Oh Dios, no tengas silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que braman tus enemigos, y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho, venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, contra ti han hecho liga. Los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal y Amón y Amalec, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Asur se ha juntado con ellos. Son por brazo a los hijos de Lot, Sela. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos muladar de la tierra. Pon a ellos y a sus capitanes como a Oreb, y como a Zeeb, y como a Seba, y como a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como a torbellinos, como a hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa las breñas. Persíguelos así con tu tempestad, y asómbralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, y sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Fin del Salmo 83, narrado por Claudia Barrett, vocical.com.